Yeah. One, two. Probando. Esto es Visionary. Roncarle a quién. ¿A quién? Frontearle a quién. ¿A quién tú le vas a frontear? Amenazar a quién. Llama a quien tú quieras. Vas a llamar a quién. Barro. En la calle controlo. Que ustedes me roncan. Hablan de matarme. Pero no se montan. Si no me soportan. Blanquito y vaya, que le mete con la valla. Cabrón, voy a la milla, 160 en la haya. Soy millonario socio, ninguno me da la talla. Siempre dando asco, está más salado que la playa. El cambia clima, siempre ando con la nena encima. Roberto, no te busques que te baje la tarima. No tienen pa' frontearme, todo lo que tiro lo pego. Si te enseño el balance, te voy a tumbar el ego. El diccionario, directamente del barrio. Cantante, productor, inversionista y empresario. Lo que te busque en un mes, yo lo gasto por el bicho, socio, todo tu comentario. Soy el menor, pero ya me hice gigante. Tienes el pamper cagao, maldito ignorante. Rompo todos los chanteos, los coros impresionantes. Chequea a mis cubanas que no les cabo ni a mar. En la calle controlo, yo conozco mi ronca. Hablan de matarme, pero no se monta. Si no me soportan, ya muy se reporta. Si pasan en la guagua, onda que la rompa. En la calle controlo, quien te respalde. Ya yo te pasé rolo, sorry, se te hizo tarde. Un hombre en esta liga no tiene power ni pesa. Yo soy mejor que tú, a mí un wiki en la cabeza. El notorio, el de la tinta de petróleo. Rila firmando cheque tirado en el escritorio. Mejor no te la busques que la pandilla está suelta. Y le llegamos a tu casa en la diesel 6 puertas. Mamalone, a mí me tiene sin cojones. Tanto me di fuerza y se le caen los pantalones. Para ser una mujer solo te faltan los pezones. Soy el futuro, el jefe Carbon Fight. Soy el fano de género, ustedes son los flashlights. Esta liga es muy dura, te ponchas con dos que estáis. Deja de estar fronteando, cabrón, si yo soy tu pai. Roncarle a quién. ¿A quién? Frontearle a quién. Te veo. Amenazar a quién. Llama a quien tú quieras. Vas a llamar a quién. En la calle controlo. Que ustedes me roncan. Hablan de matarme. Pero no se montan. Si no me soportan. Escuchando The Visionary, The Album, Farro, tienen que aguantar la presión. Benny, Charo, Torres, Montana, The Producer, Frank Fusion, los que controlan este género, la bendición a papá, oíste, Carbon Fiber Music, Sobaco Homie.